Nombre, Lorena. Castor. Bueno, acá estoy. Alejandro estaba haciendo sus primeras pruebas, dando sus primeros pinitos en el arte de la, del retrato. Entonces, ¿listo? Bueno, la Universidad del Valle para mí es un territorio, pues como un núcleo de, pues de propuestas y visiones, y es como una especie de búnker en la ciudad donde mucha gente viene a fumar marihuana, además, pero además hay como una especie de ambiente de protección. Pues porque como un lugar de encuentro, la universidad se supone que por su condición de universidad pública tiende como a ser un poco más abierta frente a algunas ideas. Bueno, eso. Lo que me gusta de la universidad es pues como que está llena de naturaleza, es bien grande. Sí, como que no sé, no es un lugar como lleno de ladrillos y cemento y con jardines bonitos, sino que es como un territorio ahí como lleno de una diversidad de árboles. Se nota la temporada de mangos, hay muchísimos parches, uno no se siente hacinado. El clima es un microclima, eso me gusta de la universidad. Y no me gusta pues que a veces ahí ponen problemas cuando uno no estudia acá. Se están burlando de mi dibujo. Tengo 18 años en ese, y soy niño. No me gusta a veces que ponen mucho problema para entrar, sobre todo los viernes por la tarde, porque todo, pues los vigis piensan que uno va a banderas. Y pues sí, básicamente eso. ¿Y cuál era la otra? Para mí, ¿qué es un territorio? Territorio es un espacio, las relaciones, los imaginarios, los deseos, el pasado, el futuro. O sea, como todo un montón de capas que se superponen en... Mire, así. Que se superponen en un mismo espacio, o en un espacio extendido, o en un espacio que puede no ser físico, sino más bien puede ser digital, puede ser, pues sí, virtual, o de nuestras ideas. Es algo que se comparte, pero también es mi cuerpo, también es como lo más íntimo, y es un campo de batalla también, las significaciones y las lógicas de administración del espacio. Pues precisamente ponen como una tensión allí sobre cómo habitar el espacio, cómo acceder a él, cómo decidir sobre él. Y ya. Y quedé muy fea, parezco una abuela.